la tamalera, cocina que se pasó, se los vende con pimientas y el que los prueba se come dos. Pregona con gran dulzura, conquista su pregón. Bailemos todos cantando, la tamalera Olga se pasó. Me gustan los tamalitos que vende Olga. Me gustan los tamalitos que vende Olga. Tamalitos de...